Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. Cuando las mujeres decimos mi cuerpo es mi territorio, construimos una frontera con los cuerpos violentos de los agresores de todos los tiempos. Es una frontera que nos rehace en el encuentro con otros cuerpos, en diálogo con otras territorialidades, que se alejan del conjuro patriarcal. Cuerpos disidentes, rebeldes, autónomos, libres, que crean poder tejiendo tramas colectivas y solidarias. Cuando las mujeres decimos mi cuerpo es mi territorio, estamos hablando con las voces ancestrales de las resistencias. Hablamos desde el aprendizaje que hicimos a lo largo de los siglos, sabiendo que el territorio es el espacio que nos cobija, al que cuidamos y defendemos de los depredadores, al que extrañamos cuando nos sentimos ajenas o lejanas. Al que regresamos una y otra vez, siempre porque somos raíces. Pero raíces en el aire, no solo en la tierra. Y somos también pájaras migrantes, leonas en las selvas, lobas esteparias, gatas en los tejados, mariposas conscientes de nuestro paso breve por el mundo. Cuando una mujer dice mi cuerpo es mi territorio, está renaciendo desde la herida, en un parto que exige la ayuda de muchas parteras, que nos acompañen cada vez que pujamos. Hasta nacer una vez más, hasta sabernos y sentirnos nosotras mismas con otras. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Buenas tardes, acá estamos en Estalla Silencio, sábado frío pero soleado, no como el sábado pasado que horrible, frío, lluvioso, etcétera. Cierto, buenas tardes, Luisa. Yo no estaba acá, estaba en una capacitación, así que mucho no lo vi, pero es verdad que estuvo espantoso el sábado pasado. Hoy no es así, por suerte tenemos un sol muy lindo que empieza a calentar un poquito. Así es, y entonces arrancamos nuestro Talla Silencio contándoles que lo que Guadalupe leyó es un extracto de un texto de Claudia Corol que circuló esta semana, que lo escribió el 2 de julio. Así es. Bueno, vamos presentando un poquito al equipo de Estalla Silencio, que hoy no nos puede acompañar, pero que forma parte de este gran equipo. Nos acompaña espiritualmente. Así es. Paula Cruz, Romina Segura, hoy nuestro operador Martín Raffo y nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Así es. Y bueno, columnistas, colaboradores, colaboradoras. Es verdad, y hoy vamos a tener la columna de nuestra compañera Macarena Asís, esa columna mensual de noticias que viene realizando ya desde el principio de año, que se nos corrió unos días esta vez, pero es la columna de noticias del mes de junio. Así claro, que... porque siempre lo hacemos a fin de, en el último programa del mes, justamente recopilando un poco algunas noticias que no pudimos cubrir quizá en los distintos programas, y bueno, ahora comenzando julio tenemos esa columna. Así es, así que la estamos esperando ansiosa a nuestra compañera Macarena. Bueno, y te contamos además que además de esperar a Macarena ansiosamente, vamos a estar rindiéndole un pequeño homenaje a un poeta del conurbano que falleció el miércoles 24 de junio, ¿sí? Joshua. Sí, vamos a estar escuchando unos poemas leídos por él y un poco cómo se definía, porque él se definía como un poeta pobre del conurbano, gay, digo, y hacía como tú una caracterización muy interesante, y la verdad que su fallecimiento pasó sin penas y sin glorias también por los grandes medios y por la cultura oficial y por esa circulación de información que nos taladra la cabeza. Así que bueno, acá desde Estalla Silencio queremos de alguna manera rendir un pequeño homenaje. Así es. Bueno, y también vamos a tener una comunicación con Margarita Jarque, ella es de la Comisión Provincial por la Memoria, al respecto de la presentación de una amicus curiae por el caso de Reina Maraz, que si no recuerdan, esta mujer quechua parlante boliviana, que fue enjuiciada y fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su marido, y pasó la mayor parte de su juicio y todo ese tiempo sin saber por qué estaba siendo juzgada, ya que no había traductores que luego sí pudieron, bueno, incorporar desde la comisión provincial para que en el final del juicio sepa de qué la estaban condenando y juzgando. Así es, así que vamos a estar con una comunicación telefónica, si por supuesto todos los astros están alineados. Porque además esta persona con la que vamos a hablar está lejitos de acá, está en Tucumán, creo, o Salta, así que bueno, intentaremos esa comunicación. Pero vamos a estar hablando con la coordinadora del área de litigios estratégicos de la Comisión Provincial por la Memoria, si todo sale bien, y por supuesto vamos a estar hablando de el debate de la semana. El tema del momento. El tema de el miércoles, jueves y viernes de esta semana. Que invadió toda la tele, ¿no? Todos los noticieros, los de Chimentos, todo programa habido y por haber. Así es, que tiene que ver con la realización de una actividad en el marco de un programa de la Facultad de Ciencias Sociales que se llama Miércoles de Placeres, de una performance post-porno. Así es. Así que vamos a estar un poquito hablando de ese tema. Ajá, y compartiendo un poco las voces que han circulado y lo que han dicho unas y otros con respecto a esta actividad que se realizó el miércoles pasado en la sacrosanta institución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Que desde algunos sectores se vio bastante horrorizada, ¿no? Así es. Pero por suerte por otros no fue así y también salieron a defender muchos esta actividad. Así es. Bien, bueno, y por supuesto, noticias, agenda, así que quédate ahí del otro lado que hasta las 3 de la tarde te vamos a estar acompañando Guadalupe y yo en Estalla Silencio. ¿Te parece que escuchemos entonces el primer audio de Joshua? Bien, vamos a escuchar entonces el primer audio de Joshua, donde él se define un poco quién es. Ay, guacho, ¿cómo tira este corazón? Vos sos mi verdadero vicio. En serio, ¿lo otro? Lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay,

Bueno, ahí escuchábamos un poco en su voz, en sus palabras, esta definición que veníamos contándoles que hacía de su propia condición de ser varón gay en el conurbano bonaerense y cómo en realidad la condición homosexual cruzada con la condición de clase marca doblemente las desigualdades, ¿no? Así es, sí, sí. Y bueno, esto que contaba además, esta cuestión de las desigualdades que Wada contaba antes también de cómo la violencia de género que cruzó a su mamá, cruzó su vida, cruzó su cuerpo y las dificultades que tuvo también en el transcurso de toda su vida para ser reconocido como poeta, como músico, como performance que también era. Participaba mucho de la FILO, de las ferias del libro independiente. Sí, él estaba desde la creación de la huerta de de la huerta y desde la creación de la FILO y siempre cuentan quienes los conocieron que se lo podía ver rodeado de sus producciones, de sus libros y narrando su poesía en cada una de las ferias, aquellas que aparecieron a partir del año 2006. Y a partir de ahí él creó su propio editorial que se llamó Huacho de la Calle y publicó Los Sentimientos, Cumbia Gay, Narrativa Gay Bonaerense y Malincho. Dicen que Cumbia Gay es quizás su obra más conocida, un cómic en el que los pibes chorros roban besos a otros chicos a punta de pistola. Luego, con Milena Cacerola, sacó Luz y Fuerza, una antología de poemas. Y más tarde, la editorial Nulu Bonsai publicó Clasismo Homo. Digamos, eso es un poco para reconstruir su producción y su participación editorial. Y para cerrar este homenaje a Joshua, vamos a compartir también en su voz otro de sus poemas, Ven a mi casa suburbana. Ven a mi casa suburbana. Dicen que en aquella casita hay un pibe. Un pibe hermoso que vive en aquella casita. Dicen que su corazón morocho está sufriendo. Dicen que el pibe que vive en aquella casita una vez se enamoró y ahora está sufriendo. Dicen que su corazón morocho se enamoró de un pibe que venía a besarlo en aquella casita. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita está sufriendo porque ya no viene ningún pibe a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita llora cuando recuerda los besos que le daban. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa soñando con el morocho que venía a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa muriendo de pena porque extraña mucho al morocho que lo besaba enamorado en aquella casita. Hoy es de noche en todo el barrio. Hoy hay un pibe re duro en la esquina. Dos cuadras de tierra y tres cervezas más en el corazón. Hoy se va a hacer de noche en algún corazón del barrio. Hoy el pibe sale de aquella casita a poner caño en todo el barrio. Hoy hay otro pibe re duro en la esquina. Dos palabras equivocadas y tres balazos en el corazón. Dicen que anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Dicen que le dieron tres balazos en su corazón morocho que estaba enamorado cuando se murió. Dicen que todavía soñaba con el pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que todavía extrañaba mucho al pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que el pibe hermoso anoche salió redrogado de su casita. Dicen que tenía caño. Dicen que se cruzó con otro en la esquina. Dicen que tomaron unas cervezas. Dicen que se conocían. Dicen que se dijeron algo. Dicen que discutieron, dicen que se empujaron, dicen que se dijeron te amo. Dicen que se equivocaron y dicen que se dispararon y juran que uno corrió cuando el otro cayó. Dicen que así fue como anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Hoy juran en todo el barrio que su corazón morocho que sufría, que soñaba, que extrañaba, todavía estaba muy enamorado cuando se murió. Muy bien, y ahí escuchábamos Ven a mi casa suburbana de Joshua, este poeta merlense. Bueno, hasta ahora no dijimos las vías de comunicación. Es verdad, nos hemos olvidado y seguramente todos nuestros oyentes están desesperados, desesperadas por escribirnos un mensajito, llamar. Así que bueno, les vamos a decir que si quieren mandar un mensaje al teléfono de acá de la radio es el 11 15 33 68 0099 y el teléfono de la radio para hacer llamadas es 0237, si está fuera de Moreno, 4666 559. También tenemos que recordar que no solo estamos saliendo por FM Moreno, sino que nos pueden escuchar en FM Tincunaco los jueves de 15 a 17 horas, y que les habíamos dicho a los oyentes de FM Tincunaco que nos pueden escribir al Facebook de Estalla y nosotros ahí recuperar también sus sugerencias, sus comentarios en el sábado cuando lo estamos haciendo en vivo. Así es, así que bueno, también podés escribirnos a la página de Estalla Silencio del Facebook. Así es, que aquí la tenemos abierta, estamos así como un poco con todo, recién pusimos que ya empezó Estalla Silencio, pero todos nos están escuchando, así que saben que empezamos hace un rato y vamos a escuchar una musiquita. Así es, una musiquita. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. De esta vida que me ha tocado suerte, a esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. La soñé con otra vida, cierro los ojos, un intento para enseñarme a volar. Voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no sé. No sé quién las inventó, no

Continuamos segundo bloque en Estalla Silencio por FM 90.1. Bueno, está fresco el estudio, ¿eh? No es que me quiera hacer quejosa, pero estamos así. Estamos como... las dos con una mantita en las piernas con nuestros pullovers. O estamos viejas o hace frío, no sé. Yo dije algo de eso, sí. No sé, creo que hace frío, no es que estamos viejas. No lo sé. Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 11 15 33 68 0099 o al teléfono de línea y Martín Raffo te atiende, que está ahí muy atento, al 4 66 65 59 o a la página de Facebook de nuestro programa, Estalla Silencio, que acá con Guada estamos las dos atentísimas a ver qué está pasando por allí. Así es. Bueno, como te decíamos, vamos a hablar ahora en unos minutitos nomás con la directora de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, por el amicus curiae que presentaron desde este organismo por el caso de Reina Maraz. Recordamos a nuestros oyentes que Reina Maraz había sido víctima de múltiples abusos por su pareja desde que llegaron de Bolivia, que en ese marco fue acusada de matar a su marido y detenida sin comprender cabalmente el proceso penal que le involucraba. Pasó meses encerrada en una comisaría sin que nadie comprenda que estaba embarazada y a partir de una intervención de la Comisión Provincial pudo dar por primera vez su testimonio en la causa en su lengua materna con la ayuda de un intérprete al año de estar detenida. Bueno, esta luego fue llevado a juicio y el TOC número 1 de Quilmes, integrado por las jueces Silvia Echemendi, Marcela Vicio y Florencia Gutiérrez, la condenó a la máxima pena, que es la cadena perpetua. Ante esta situación, la comisión ahora presenta este recurso. Y la idea es que podamos hablar, bueno, qué es lo que presentan, qué es un amicus curiae y qué es lo que ellos presentan dentro de este pedido de los amigos de la justicia. Bien, mientras tratamos de establecer la comunicación telefónica, vamos a escuchar un poco de musiquita. Bueno. ¿Sí? Las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. El dolor no funciona. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Y que Dios te... cambió. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, cuello. Es un placer. Nadie nos quita este don. Acá seguimos en este segundo bloque luego de esta musiquita que nos salvó, porque disculpen las desprolijidades, pasa que a veces las comunicaciones son difíciles, dijimos, sí, se alinean todos los planetas, esto va a ocurrir. Así que bueno, ahora sí seguimos en este bloque intentando la comunicación entonces con Margarita Jarque de la Comisión Directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria por el caso de Reina Maraz. No podemos. Estamos. No estamos en comunicación telefónica. Bueno, muy bien. Entonces. Te cuento. Contame. Este 28 pasó hace muy poquito, 28 de junio. Fue el día, ¿sí? Fue el día. Estamos acá. Estamos a full. Viendo si podemos. Entablar esta comunicación. Tarde difícil si las hay. Ustedes del otro lado no saben lo que estamos padeciendo acá, pero bueno. Bien. Bueno, entonces nada más te anticipo porque parece que en dos minutitos sí podremos comunicarnos. Sí, pero bueno, vamos a estar hablando después de esta comunicación sobre el 28 de junio que pasó, que se conmemoró otro día, ¿sí? Del orgullo LGTBQ. Si te parece, contanoslo ahora porque bueno, nos va a quedar tiempo. Bueno, no nos va a quedar tiempo con la comunicación telefónica. Vamos a estar muy pegadita, la vamos a tener muy pegadita a la tanda. Bueno, acá en realidad capaz que algunos dicen, por acá pasó desapercibido, no fue. Bueno, porque nosotros en nuestro país en realidad se realiza para noviembre aproximadamente por distintas cuestiones. Una que dicen es que, bueno, justamente mucha de la población, quizá que en algún momento se manifestaba, era portadora del virus VIH y pensando en América del Sur, en el frío que hace para esta fecha, se decidió cambiar. Y también tomando en cuenta la creación de esta una de las primeras organizaciones, ¿sí? Homosexuales, que se llamaba Nuestro Nuevo Mundo. Ay, disculpen, ahora te lo confirmo, pero bueno, la creación de una de las primeras organizaciones, ¿sí? Que nucleaba este colectivo. ¿Y por qué el 28 de junio, abogada, se celebra, se conmemora, se festeja el Día del Orgullo? Bien, porque un 28 de junio de 1969 en Stonewall, que era un bar, sí, en Nueva York, en Green Village, sucedió una razzia, ¿sí? Que en realidad los tenían bastante acostumbrados a este bar, que justamente podían acceder distintas personas de distintos géneros, ¿sí? Había drag queens, había lesbianas, había gays, y eso, era un bar donde podían salir y donde se sentían justamente cómodos estas personas, pensemos en 1969. En un contexto donde se hacía muy dificultosa la visibilización de las disidencias sexuales. Así es. Te decía que estaban bastante acostumbrados igual a las distintas razzias, pero esta vez fue distinto porque en vez de irse, la gente cuando llegaba la policía, que algunos detenían y otros lograban irse, se quedó rodeando el lugar, muchos de los que estaban afuera, y comenzó como un enfrentamiento, sí, como una resistencia a esta razzia que venían a hacer los efectivos policiales, que además exponían un montón a la gente que detenían, muchos que a veces por ahí en realidad vivían todavía en el closet, ¿no? Tenían por ahí familia, esposa, hijos, pero que después de ahí se les hacía muy difícil porque quedaban como muy escrachados por esta situación, por la policía. Entonces, bueno, ese día lo que sí sucedió fue como una resistencia a esta razzia y un poco lo que después, al año siguiente, en el 70, se empezó a conmemorar fue eso, el Día del Orgullo y la resistencia LGTB. Bien, y que en este año esto se liga además a que unos días antes, ¿sí?, se sanciona el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Así es. ¿No? Digo, se ligan como estas dos cuestiones este año. Así es. Te doy una buena noticia, que liberaron a Celina Benítez tras las denuncias por torturas hecha por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Esto fue el 29 de junio, ¿sí? Hace tres días estoy contando. Sí, el martes. Así es. No, bueno. 30. El 29, ¿sí? Había habido una denuncia por apremios ilegales, maltratos y torturas hecha por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y tras esa denuncia, la justicia liberó por una medida de excarcelación extraordinaria a Celina Benítez, quien está detenida por abandono de persona tras la muerte de su hija en manos de la pareja de Celina. Nosotras lo hemos tratado aquí porque justamente, nuevamente, la que la denuncia por abandono de personas es Caraballido Calatayud, la misma fiscal que había acusado en el caso de Yeyanina González. Bueno, ahora sí, entonces estamos en comunicación con Margarita Jarque, ya la estuvimos presentando, directora de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenas tardes, Margarita, ¿nos puedes escuchar? Sí, los escucho muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, te escuchamos muy bien, por suerte. Bueno. Margarita, nosotros recién estuvimos un poco presentando en esta comunicación fallida, estuvimos presentando nuevamente, porque ya lo habíamos tratado, el caso de Reina Maraz, y bueno, nosotros queríamos saber un poco qué es esto que ustedes ahora presentan en esta apelación, el amicus curiae, ¿sí? ¿Qué observaciones hacen a la justicia y un poco qué es esta herramienta del amicus curiae? Perfecto. Bueno, en principio la herramienta del amicus curiae es algo, si se quiere, un poco que por el uso se ha ido instalando en otros países y también en la Argentina, y los tribunales mayoritariamente en democracia aceptan estas presentaciones, que son presentaciones por fuera del proceso, pero para ser tenidas en cuenta por los jueces. Fundamentalmente tienen que ver con la experiencia de las instituciones, de las personas, con el compromiso de trabajo de determinadas instituciones, y es un poco lo que va a denotar algunas cuestiones de los casos, como en el caso de Reina Maraz Bejarano, vulneraciones de derechos, y alertar sobre algunas cuestiones. En este caso se está presentando ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, porque, bueno, la sentencia de Reina ha sido apelada, y la idea es llamar la atención de los jueces en relación a vulneraciones de derechos que nosotros consideramos que han existido tanto durante el proceso, fundamentalmente en la última etapa, en el juicio oral, y también en el contenido, propiamente en el contenido de la sentencia que dictan las tres juezas del Tribunal Oral Criminal de Quilmes número 1. Bien, importante esto que vos decís de que puede ser tenido en cuenta, ¿no? Porque a veces uno piensa que las cosas que van como paralelas al proceso o que entran después por otras vías una causa, como que no son tenidas en cuenta al momento del fallo. Entonces, digo, si esto es tenido en cuenta, es bastante importante, claro, si los fundamental. Jueces en realidad tienen esa amplitud de criterio, fundamentalmente tampoco es que estamos inventando demasiado, solamente estamos recordando cuáles son los tratados, las convenciones que rigen nuestro país, y sí señalando algunas cuestiones como, digamos, casación actúa sobre la letra de la sentencia. Claro. Bueno, algunas cuestiones que nosotros como veedores vimos en el proceso o ponemos en relación a, concretamente, a la sentencia, cuestiones del caso que ponemos en relación a la sentencia. ¿Y cuál? Sí. Te quería preguntar justamente eso, ¿cuáles eran algunos de estos argumentos de que ustedes...? Sí, fundamentalmente nosotros es un amicus muy extenso, tiene 60 páginas, lo estamos presentando acompañados con otras organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia, como la APDH, la Campaña Nacional contra las Violencias contra las Mujeres, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, bueno, una cátedra de género de la UNSAM que dirige Karina Vidaseca, y espero estar hay un proyecto Antígona de trabajo en cárceles de la Facultad de Trabajo Social de La Plata. El amicus apunta a diversos aspectos, decía que es muy extenso, pero fundamentalmente la idea es recordar la perspectiva integral de derechos humanos que deben tener los jueces recordar que en el debate oral, si bien a Reina se le respeta el derecho al uso de su propia lengua a través de la intérprete, que fue toda una pelea anterior, ustedes recordarán, uh-huh. para que los tribunales aceptaran una intérprete, durante el juicio hay dos hechos que son de destacar. Uno, cuando la hermana de Reina declara y pide declarar como testigo en el juicio oral en quechua, porque, bueno, habla muy poco el español y comprende poco, a tanto el fiscal como la jueza se opusieron a esa situación, con lo cual debió hablar en español, y eso, bueno, generó un testimonio con mucho nerviosismo, muy acotado. Es muy obvio, digamos, de la desgrabación que ella no comprendía lo que le preguntaban una cosa y respondía otra, que no pudo hacer su testimonio, digamos, con comodidad o con la amplitud. Y también anteriormente, al año de ser detenida Reina, se le practicó a uno de sus hijos menores una suerte, un testimonio bajo la modalidad de cámara Gesell, donde también allí se puede observar que el niño utiliza palabras en quechua que para las conclusiones no fueron tenidas, además de que la cámara Gesell se realizó por parte de una fiscal en el idioma español. Esto es como para destacar algunas cuestiones. Luego también creemos que la perspectiva de género no es considerada para nada en la sentencia. El contexto de la vida de Reina, esto que nosotros venimos destacando, lo que la constituía en un sujeto, digamos, víctima de múltiples violencias, entre ellas violencia de género, bueno, eso no es visibilizado, se reprocha en la sentencia que ella no tiene denuncias para exhibir. Bueno, esto es un viejo tema sobre las cuestiones de género, digamos, si realmente una persona que está bajo amenazas y bajo golpes puede realmente libremente decidir, denunciar. Sí, y no habla español, ¿no? Digo, yo me imagino no solo la presión de la pareja y del lugar que ella ocupaba, sino pensar eso, ir a denunciar en una comisaría en otro idioma, como... Sí, sí, además una persona que hacía apenas 9 meses... ¿Qué le podían pedir? Aquí, y además también se llevó al juicio esta situación de que en Bolivia había habido situaciones que daban cuenta del maltrato de su esposo a ella y que habían sido llevadas al corregidor, que son bueno, las propias autoridades, digamos, de la comunidad en la que ellos vivían, y de su pueblo quechua, y sin embargo eso en ningún momento fue tenido en cuenta. Así que, bueno, un poco va de esto el amicus, de ir destacando distintos incumplimientos por parte de las juezas, que es un poco también esa circunstancia que se da en la sentencia de Reina, que es que las juezas no pudieron verla, no la escucharon, no le creyeron, porque incluso algo de eso la sentencia dice que no es creíble el relato sin ningún tipo de argumentación. Así que bueno, un poco esa es la idea. También tenemos cierta preocupación porque ya entre la sentencia y este momento han transcurrido 7 meses, ha sido muy engorroso el trámite de salir el expediente de Quilmes, llegar a casación, etcétera. Así que, bueno, también estamos un poco queriendo, aprovechando estos espacios para llamar la atención sobre la necesidad de que se dicte rápidamente esa sentencia y se pueda rever, ojalá, el juicio de Reina. Sí, sí, ojalá. Y también te queríamos hacer una preguntita más que tenía que ver con que este es un caso de litigio estratégico. ¿Por qué es un caso de litigio estratégico el de Reina? Sí, bueno, nosotros... en el caso de Reina, fundamentalmente creemos que es, por un lado, porque en relación a lo ya transcurrido, que tiene que ver con el tema del derecho al uso de su propia lengua y a la interculturalidad, digamos, que debe ser tenida en cuenta por los estados, creemos que es un caso que denota eso, digamos, y supimos luego del caso de Reina de cantidad de casos pasados, e imagino que presentes, donde muchas personas incluso llegan a la condena sin comprender el idioma en el cual están siendo juzgadas. Así que, en primer lugar, nos parecía eso. De hecho, de esa actuación en el caso de Reina, a través de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin del año pasado ya se emitió una acordada que indica a generar un registro de intérpretes de lenguas originarias. Eso, entre la decisión y la acción, sabemos que siempre falta un tramo. De hecho, tenemos esta semana una reunión para instar y participar un poco de ese armado de ese registro, que eso es muy importante, y luego, una vez que esté, tendrá que ser difundido para que todos sepan que ese registro existe. Y también nos parece que es un caso de litigio estratégico, aunque podrían ser muchos otros, es esta perspectiva de los jueces, digamos, cómo los jueces se colocan por fuera de los pactos, tratados, convenciones internacionales de derechos humanos que la Argentina ha ratificado, como si no fueran un poder del Estado que están obligados a tenerlo en consideración, a tenerlos en consideración para sus sentencias. Y bueno, por eso es que también lo seguimos hasta las últimas instancias el tema, y bueno, y también porque tenemos mucho compromiso con el caso de Reina, porque también las condiciones en las cuales ella se encontraba, hicimos un trabajo de un abordaje integral, digamos, y bueno, entonces queremos llegar hasta lo mejor para Reina, pero también para otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. Claro. Hoy Reina se encuentra con prisión domiciliaria. Con prisión domiciliaria, sí, en un domicilio diferente que estaba. Ella antes estaba con unos familiares un poco más lejanos, ahora está con sus dos hermanas. Sus hijos, sí, con su niña. Estamos todavía con la embajada, perdón, con el consulado, trabajando en lo que es la venida de los niños. Que bueno, como sabemos además, eso implica también cuestiones de orden económico. Reina ha tenido algunos ingresos que se han gestionado por aportes o que se han gestionado de manera, digamos, de subsidios estatales, pero no es difícil para ella mantener sus niños y también para sus hermanas. Así que todo eso también es algo que hay que tender a resolverlo previo a pensar que los niños se instalen aquí, ¿no? Claro. Bueno, y estar muy atentos entonces a que se reabra, ¿no es cierto?, en casación, y se vuelva a revisar el fallo. Sí, que se absolva Reina, digamos, sí. ¿No? Esa no serie. Solo, no, claro, nosotros presentamos amigos en otros casos y tantos, pero bueno, en esta pregunta del litigio estratégico tal vez es esto, tender a visibilizar estos casos y tender a, digamos, a que el Poder Judicial cumpla su función como debe cumplirla. Claro. Sí. Y que de alguna manera siente precedente y que se dé cuenta de cómo actúa la justicia y cómo se cruza la cuestión no solo de clase, de género, sino en este caso además racista del Poder Judicial, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que muestra lo que le pasó a la condena a Reina, ¿no? Que ahí se cruza. Nosotros venimos trabajando siempre la cuestión, se cruza la cuestión de género con la cuestión de clase, y ahí venimos acompañando muchas otras causas que ustedes también acompañan, pero en este caso además aparece otra dimensión, que es la dimensión racista, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que desarrollamos en el Amicus la discriminación por pobreza, ¿no? Creo que también hay una línea, digamos, de acción del Poder Judicial, siempre hablando en términos generales, porque siempre, por supuesto y por suerte, hay algunas excepciones, pero hay una vertiente que es medio constante en los casos, y es también un determinado desinterés y a veces una cierta animosidad cuando las personas que están sentadas allí para ser juzgadas son personas pobres. Uh-huh. Sí. Ya de hecho, que llegan al juicio con unas defensas a veces no muy nutridas de elementos, porque bueno, las defensas públicas sabemos que son defensas que no están atendidas con presupuesto, a veces no están atendidas con el personal adecuado. En este caso, nosotros contamos con mucho apoyo de la Defensoría General de Quilmes, pero es porque fue un caso que se visibilizó. Sabemos que en todos los casos eso no es así. Claro, sí. Y Margarita, te queríamos preguntar también, porque la Comisión Provincial por la Memoria fue veedora en el juicio a Cuello, el asesino de Laura Iglesias, y bueno, preguntarte un poquito qué irregularidades habían observado ustedes en el juicio que se sucedió hace muy poquito en Mar del Plata. Sí, fundamentalmente lo que nos pareció, más allá de que la familia había asumido llegar al juicio en este caso por un primer tramo del juicio contra Cuello, que era bastante indiscutido que era autor de este delito tremendo, pero nos interesó mucho, digamos, todo lo que surgió fundamentalmente de los testimonios y fundamentalmente de diversos testimonios, marco en particular de las trabajadoras del patronato de liberados, pero también de otros testimonios donde claramente se abría la mirada en relación a que fue un hecho que no pudo realizarlo una sola persona, a determinadas cuestiones que siguen sucediendo en Miramar, vinculados con con policías que están con prisión domiciliaria y que tuvieron que ver con el caso de Natalia Melman y que tuvieron en su momento con gente del Patronato de Liberados determinadas situaciones, también la cuestión de lo que sabemos que es moneda corriente, la policía operando sobre las personas que están con libertades condicionales, digamos, para sumarlas a redes del delito. Así que creemos que el caso, más allá de una satisfacción parcial, seguramente, en la condena que toda familiar encuentra, creemos que, y la propia condena finalmente también habla de esta necesidad de continuar investigando, o sea que en cierto sentido, si bien durante el debate no parecía muy satisfactorio, parecía que los jueces no querían abrir mucho, bueno, la realidad se impuso y finalmente en la condena ellos tienen que instar, además de condenar, instan a la continuidad de la investigación, ¿no? En el caso de Laura Iglesias, los jueces en su condena no lo enmarcan en un femicidio, ¿no? No, es real, sí, no lo enmarcan como femicidio. Ajá. Y algo para ir terminando, ¿y hay alguna certeza de que se continúa investigando? Hay una causa, sí, creo que es la misma fiscal la que estaba investigando hasta ahora, así que sí, hay. Y creo yo por el compromiso que vi, nosotros más conocimos a Lucía, que es una de las hijas, pero bueno, también allí había toda la gente del patronato, ATE mismo, las otras organizaciones, por supuesto, muchas organizaciones, la gente de la campaña, y también del resto de la familia, los hermanos que eran, en este caso, los particulares damnificados, o que actuaban como particulares damnificados, nos pareció que había mucho compromiso, y entonces eso es un motor muy importante para seguir con la investigación. Iremos viendo en unos meses si se arroja algún resultado, ¿no? Claro, sí, para esto que decimos de presionar, ¿no? De visibilizar y de presionar para, eso que justamente además, se siga nosotros estamos convencidos que no hay investigaciones que prosperen solitas. Por el propio impulso de las fiscalías, estas investigaciones que ponen un poco la lupa sobre los poderes del Estado, la policía, los servicios penitenciarios, etcétera, en general no son investigaciones que prosperen cuando las personas están solas o si están desinformadas, prosperan cuando hay una lucha detrás y así todo a veces cuesta mucho o no prosperan. Como escuchaba que contaban el caso de Yanina González, ¿no? Claro. Y bueno, Celina Benítez ahora también. También, sí, claro, sí, sí. Bueno, Margarita Jarque, entonces directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, te agradecemos un montón esta comunicación y vamos a tratar de seguir en contacto a ver en qué momento se reabre entonces y esperemos esta sentencia. Cuando haya alguna novedad seguramente la estaremos publicando a través de nuestra agencia de noticias y a su disposición y agradecidos también por toda la difusión de estos casos que ustedes hacen. Bueno, en eso seguiremos, así que seguramente nos volveremos a comunicar más adelante. Esperemos que con la buena noticia de la absolución y la libertad de Reina Maras. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Margarita. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, te reiteramos entonces que hablábamos con Margarita Harker de la Comisión Provincial por la Memoria al respecto de la amicus curiae que presentaron en el caso de Reina Maras. ¿Qué gen nos falta para no entender el fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. is over. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio, segunda hora de programa ya iniciadita, avanzadita la hora. Te contábamos al inicio del programa que esta semana se desató gran polémica, gran, a partir de una actividad que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires el miércoles 1 de julio en el marco del ciclo Miércoles de Placer, organizado por el Área de Géneros, Comunicación y Sexualidades de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Esta área es un área que dirige Silvia Elizalde, una investigadora que hace muchos años que viene trabajando sobre cuestiones de géneros, sexualidades, ¿sí? Sobre todo vinculadas a las juventudes. Bueno, y se generó ahí una polémica mediática interesante al respecto. Yo de esa polémica mediática vi poco. Justo el miércoles, además, un día que trabajo a full, así que el jueves a la mañana me empecé a enterar de que me decían, che, ¿qué pasó en esa facultad? Sí, sí, sí. Yo ayer, lástima que llegué al último ratito, estaba María Julio Oliván y no me acuerdo, en uno de los canales, no sé si era Canal 26, pero bueno, sí pude ver un poquito, el de ayer no lo pude ver, pero el de antes de ayer, en el de del Moro, en Infama un poco también pude ver. Lo que sí se veía la primera impresión y también en comentarios en algunos grupos de sociales y eso, era como la indignación, ¿no? Susto que sentía la gente que había pasado por ahí, ¿no? Como una cosa de justamente lo que ellos querían, estoy pensando, ¿no? Lo que ellas querían, digo, las que llevan adelante este tipo de acciones, como irrumpir en la escena pública, ¿no? Para sacar algo que, evidentemente, digo, por esto que causó, sí, aunque algunos digan que no, la sexualidad o las sexualidades siguen siendo un tema tabú para dentro de la casa, ¿no es cierto? Como una cosa de intimidad, y que justamente me parece que es lo que pretenden desde este área de comunicación, sexualidades y género, es visibilizar, ¿no? Y justamente sí, podemos dar el debate, ¿no? Y de alguna manera mostrar que hay miradas que son hegemónicas. Lo que nosotras decíamos después, cuando digo, más allá si tomar posición o no tomar posición, qué es el posporno, qué no es el posporno, nosotros en algún momento hemos estado charlando con algunas activistas feministas vinculadas al posporno por algunas actividades que ya se han ido realizando, claro, exactamente. El festival del año pasado que ya se hizo en sociales, ya se hizo en filosofía, digo, son grupos que además vienen haciendo investigación desde el área de ciencias sociales, o sea, no es unos locos, locas que se les ocurrió es hacer exhibicionismo, sino que tiene todo un fundamento de por qué se piensa y cómo se piensa el posporno. Y lo que nosotras charlábamos hoy cuando veníamos para el programa también era, bueno, esto genera debate. Que las mesas sociales, que las mesas de las agrupaciones políticas, que la foto que circula en Facebook. Bueno, y si nos ponemos a analizar un poquito y a mirar un poquito más fino y a leer un poquito más fino sobre ciertos programas televisivos, si pensamos un poquito qué pasa con Tinelli y las publicidades que te aparecen en internet, en las revistas, ¿no? Porque un poco uno de los ejes que se tomaban para hablar de lo que sucedió el miércoles era, bueno, que no hubiera sido en un aula donde hubiera estado anunciado, entonces que uno elegía esto de estar ahí y no poder elegir si quería o no quería verlo porque era en un pasillo. Y yo pensaba, bueno, para estas personas que por ahí se indignaban tanto, que yo siento que todo el tiempo a mí no me preguntan, digo, este consenso entre espectador no espectador, cuando al costado de internet me aparecen todas las ofertas sexuales o fotos de quizá tengo que poner otro filtro que todavía no conozco, no sé, pero digo, todo el tiempo aparecen, y si no en las revistas, en la tele, los programas donde aparecen todo el tiempo mujeres cosificadas, y que tampoco nos preguntan, ¿no? Si queremos o no ser espectadores, si mis niños quieren o no, mis niñas, ser espectadoras de eso. Entonces, sí. Como de última, vayamos entonces más a fondo, no solo, me parece ahí, que era un ámbito donde accedían adultos y que de última podían seguir por otro lado. Después de eso seguía un debate, y ahora te voy a leer, te voy a leer un pedacito después de un comunicado que sacan quienes organizaron esta actividad, pero que luego de esa performance seguía un debate sobre sexualidades, disidencias, corporalidades, deseos, prácticas sexuales normativas, diversidad funcional, espacio público, cuerpo en la universidad, conocimiento, aprendizaje, agencia, alianza transfeminista. Sí. Estos fueron 10 minutos de una acción de justamente una acción. Para... ¿Querés que te lea cómo definen el post-porno en este documento que sacan después de todo ese despelote mediático quienes habían, de alguna manera, organizado esta actividad? Dice, entendemos al post-porno como una plataforma artístico-política que permite experimentar, visibilizar y volver deseables diversidades de cuerpos y prácticas sexuales no convencionales. Emerge como crítica a la industria del porno comercial, ya no desde la censura, sino desde la creatividad y el empoderamiento de cuerpos no hegemónicos que crean su propio porno colectiva y autogestivamente. Creemos necesario contribuir desde nuestras prácticas cotidianas a la ampliación de los imaginarios disponibles solo a modos de vivir la sexualidad desde una crítica a la heterosexualidad obligatoria como sistema político. Y te quería leer esto porque justamente está vinculado con lo que nosotros llamamos como el porno comercial sí está legitimado, como se filtra todo el tiempo y nadie pregunta si me lo cruzo en una revista, en una publicidad de no sé qué, que se filtran esos programas que se te filtran en la computadora, quieras o no quieras, pero si aparece en el pasillo una facultad donde son todos adultos, porque además acá hay que pensar que estamos hablando de una población adulta que puede decidir seguir de largo, darse media vuelta e irse para otro lado, digamos que acá no está puesto en discusión la obligatoriedad de ver, ni está de alguna manera transgrediendo la decisión de un adulto de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. En ese sentido a mí me pareció importante e interesante que la Facultad de Ciencias Sociales haya, la carrera de comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales haya salido a respaldar la actividad, porque en ese sentido vuelve a enmarcar en ese ámbito académico, en esa discusión que se quiere dar esta actividad y la sostiene, porque hubiera sido más fácil, creo yo, en el marco de toda esa disputa, para las autoridades de la facultad decir no sabemos qué carajo estaban haciendo ahí estas personas locas, y sin embargo lo sostienen. De hecho dicen la facultad, te leo un pedacito del comunicado que sacó la facultad. Dale. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ratifica hoy que las actividades realizadas en el marco del ciclo cultural Miércoles de Placer fueron organizadas por el área que yo les mencionaba hace un ratito. La actividad posporno fue programada, al igual que las anteriores, en un espacio áulico cerrado como una intervención artística de vanguardia acompañada de debate académico. La universidad pública constituye un ámbito de libertad irrestricta, pluralidad ideológica e intercambio permanente de ideas. Se trata de una comunidad integrada por personas adultas que asisten a cada aula, auditorio o espacio de uso público con pleno conocimiento de los contenidos de cada propuesta. Se desmiente enfáticamente las versiones que señalaron la presencia de menores de edad y se niega cualquier direccionalidad partidaria de un hecho que pretendió tener un sentido artístico, político y académico. Finalmente, las autoridades de la carrera de Ciencias de Comunicación y las Facultades Sociales lamentan si hirió alguna sensibilidad al haberse desarrollado una parte de la actividad fuera de un espacio inicialmente asignado, ¿no? Porque hay una parte que dura pocos minutos que se hace en el pasillo, pero el resto de la actividad se realiza dentro de un aula, que es el debate posterior. A mí eso me parece importante. Sí, y otra cosa que cuando vos leías lo de qué es el posporno, bueno, esto que en realidad es una política, una postura política muy crítica y que toma en realidad lo que hace la crítica al porno como un dispositivo, ¿sí? Así como lo llamaba Foucault, como una tecnología de este porno donde en realidad lo que hace es normativizar la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces uno en el porno común, no el post-porno, lo que siempre ve como tecnología para justamente llegar y introducirse en la vida de las personas es siempre la relación varón y mujer, penetración, no penetración. Entonces lo que tratan desde el posporno, los que investigan, los que llevan adelante performance o digo sí, práctica posporno, Es justamente poner en discusión eso, ¿sí? Lo que se supone como normal en las sexualidades y en las prácticas sexuales, y bueno, poner estas otras disidencias sexuales, prácticas sexuales, para justamente debatir. Que me parece que es lo que se no se estaba viendo en ninguna parte de los debates de la tele, porque yo creo que en ningún momento se pusieron a diferenciar, por más que a veces ponían post-porno, porque claro, leyeron el cartelito, pero a ver, en ningún lado apareció esto. Bueno, a ver, la pornografía también es un dispositivo de que controla los cuerpos, que no... Ah, igual esperabas ese debate en la mesa del Moro. Pero bueno, digo, eso es lo que justamente se pierde y que es lo que dio impulso, me parece, a toda estos miércoles de placer, donde en realidad era más allá de esa intervención, sino poner en discusión estas prácticas y la sexualidad y las prácticas sexuales no hegemónicas, disidentes, de cuerpos disidentes. Y bueno, creo que eso es un poco lo que hizo ruido y lo que no se llegó igual a ver. No, y porque también se termina como comiendo esa discusión la cuestión, la banalización mediática, ¿no? La sí, foto ver una que mina se ve, desnuda, claro, que le están poniendo algo en la vagina, como... Y entonces eso no permite, digo, me parece que no era la intención de quienes realizaron esta actividad y me parece que la sorpresa de quienes realizaron esta actividad y por eso ese comunicado que hicieron circular ayer y que yo les leí un pedacito en su definición de posporno tiene que ver con eso. Bueno, nuestra intención no era esto, que esto circule al contrario y que circule de la misma manera que el porno comercial. Digo, nuestra intención era poner en discusión eso justamente, uh-huh, en ese ámbito, en ese espacio. Y que ahora se ve también en un vericueto legal, porque en realidad también ya una fiscal actuó de oficio y hizo una denuncia penal, una contravención o no sé qué, y ahí entonces empieza la discusión de la autonomía, no autonomía universitaria, y si pueden, no pueden, bueno, ahí uh-huh, como quedamos en ese berenjenal, lamentablemente porque la idea y la intención de esas actividades y esa área tiene que ver con otra cosa, justamente tiene que ver con poner en discusión la heteronorma, las miradas hegemónicas sobre las sexualidades, las prácticas sexuales, y esto termina quedando dibujado y fuera de la discusión cuando también se banaliza, y me la imagino a Mirta indignada con lo que está pasando en la Universidad Pública Argentina. Sí, pero bueno, sí que tuvo repercusión, que seguramente se está hablando en muchas partes del país y en otros países. Lamentamos que por ahí, o lamentablemente, de que sea solo desde esta parte, ¿no?, esta crítica y esta casi equiparación entre lo que ellas proponían como el posporno y cuando hablan de la pornografía o del porno común. Uh-huh. Bueno, y seguramente cuando se aquieten un poco las aguas podemos estar charlando con alguna de las compañeras que han motorizado esta actividad para que en sus voces, en sus palabras, podamos como echar un poco más de luz a este debate. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Si escuchas, o quizá yo no sirve de nada, lo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me Yeah. escuchas, o quizás ya no sirve de nada. Estuvieras dormida, me encantaría. ¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Ya está acá con nosotras nuestra queridísima compañera Macarena Cis, preparadita acá con sus noticias mensuales. ¿Cómo andas, Maca? Muy bien, buenas tardes para todos y todas los que están escuchando. Una alegría estar acá como siempre. Tarde, no, pero seguro. ¿Cómo te trató el viaje? No, bien, bien, dentro de todo bien. Fluido, lento, pero fluido. Ah, bueno. A paso lento, pero seguro. A paso lento, pero seguro, exactamente. Bueno, me alegro. Bueno, aprovechamos estos 4 minutitos que nos quedan antes de la tanda para contarles que en minutitos nomás también, así que si estás medio lejos podés ir saliendo. Se está por llevar a cabo ahora a las 15 el taller sobre abuso sexual en la infancia, coordinado por Mundanas. Esto es en Cable a Tierra, Almirante Brown 611, Morón. Mundanas es una agrupación de mujeres que ha hecho un manual sobre abuso sexual infantil para docentes, muy interesante, que ofrecen estos talleres también para adultos que trabajan con niños y niñas. Digo, interesante si te podés acercar a participar de la experiencia, a conocer el material que vienen trabajando ellas. Sí, a todos los docentes y quizá también a quienes no son docentes, sí, claro. Pero que esto están sí, en esto distintos... es abierto. Yo digo, en su momento el manual había sido para docentes. Sí, así es. Y bueno, y también contarles que la editorial Molinos de Viento, con quienes nosotros hemos estado hablando ya en 2 oportunidades, una este año y otra la anterior, que tienen libros como Anita y sus 2 mamás, Cómo llegué a este mundo, que trata sobre la subrogación de vientres, van a estar en la 25ava edición, no sé, o como se diga, de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y del 13 al 1 de agosto, que es esta feria, van a estar con un stand en esta feria en Polo Circo y en Tecnópolis, que son las 2 sedes, digamos, de la feria. ¿Es agosto infantil. O julio? La 13 de julio al 1 de agosto. Ah, 13 de julio, 1 de agosto, es. La feria. La feria, y ellos tienen un stand, ahí sí, está. De Editorial Molinos de Viento, para muchos que preguntaban cómo podían conseguir y acceder, así que ahí van a estar ellos. Y después vamos a recordártelo, pero ya que estamos hablando de la editorial, también te digo dónde más van a estar. En el primer encuentro de arte y diversidad sexual que se va a realizar en el ECUNI, ¿sí? Esto va a ser igual el sábado 29 de agosto, así que lo vamos a volver a recordar, pero aquellos que están interesados por ahí encontrarse con los libros y también con ellos, bueno, en estas 2 instancias van a estar en el stand en la Feria del Libro y luego en el ECUNI en este primer encuentro de arte y diversidad sexual. Me acuerdo que el año pasado cuando charlamos con ellos ya habían participado también, no me acuerdo si en las 2 sedes de la Feria del Libro Infanto Juvenil o en una, pero habían participado, o bueno, ahora van a estar en las dos. Sí, y me olvidé que también en el Festival Asterisco, ¿sí? Van a estar participando con un stand el día 19 de julio a las 18. En el ciclo mensual de lecturas en Casa Brandon. Así que también bueno, tiene una serie de Casa Brandon están en Luis María Drago 236. Así que el 19 de julio, Festival Asterisco, luego de CUNY y también en la Feria del Libro. En la Feria del Libro ya dentro de poquito. Así esa es lo más cercano que tenemos. Lo podemos compartir después por ahí, ¿no? En la página de Estalla, como para que lo tengan. Igual te lo vamos a ir recordando cuando se vayan acercando las diferentes fechas. Bueno, si te querés comunicar con nosotras en nuestra última media hora de programa, lo podés hacer al 11 15 33 68 0099, que anda por aquí, yo lo había visto de nuestra mesa de trabajo, muy bien, Macarena, ya lo acaba de identificar Maca, y si no, nos puede llamar al 466-6559, como hizo Romina, la compañera del patronato de Liberados, sí, que justamente antes de que saliera la comunicación telefónica con la Margarita Harker, nos comentó que, como habían estado ellas en el juicio, sabían que Margarita había estado como veedora de la Comisión Provincial por la Memoria, así que le agradecemos a Romina eso, y le agradecemos a nuestra compañerísima Paula Cruz, que ha musicalizado en el día colaboró, de la fecha. Así es, en la musicalización. ¿Y nos vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. Estalla silencio. Silencio, última media hora, digámoslo así mejor. Y nos escribió Pablo y nos dice, para quienes le interese seguir profundizando el debate sobre el posporno, que en la revista digital Anfibia salió una nota muy interesante. Así es, el título de la nota, para quien lo quiere buscar, es Feminismo, pero prolijo y ordenado. Así que un poquito creo que retoma esta cuestión del porno y lo binario, lo reproductor, y el posporno, como viene a irrumpir y a... Bien, la leeremos entonces. Gracias. Pablo. La leeremos. Y después comentaremos. Invitamos a los oyentes que se quedaron, las oyentes que se quedaron con ganas de profundizar también ese debate, que lean la revista Anfibia, una revista interesante que por lo general tiene artículos bien interesantes sobre las cuestiones de géneros. Uh-huh. Bueno, Macarena, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, la última vez que estuve con ustedes, quienes oyen la radio así como con periodicidad, saben que yo vengo casi siempre el último sábado del mes. Esta vez fue el primero, pero bueno, puede fallar, pero al caso es lo mismo. Y la última vez que estuve acá con ustedes, estábamos como prontas al 3 de junio, claro, hablando de qué impacto iba a tener esto del Ni Una Menos, quiénes estaban detrás de todo esto, qué iba a pasar. Y hoy me pareció interesante traer un balance de cuál fue el impacto a nivel del mes de esta multitudinaria manifestación, ¿no? Para empezar, las consultas y denuncias en las líneas de atención, ya sea como el 144 porteño, pasó de 1.000 consultas diarias a 13.700, o sea, un 300% más de consultas. Uh-huh. Y también la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, se triplicaron las consultas, ¿no? Ese fue este efecto visibilizador que ya se esperaba que iba a tener. Más allá de eso, las concentraciones en todo el país alumbraron anuncios y hechos concretos que tienen que ver con decisiones políticas, ¿no? Que uh-huh. también es lo que se estaba buscando. Una de las críticas también era, bueno, y activen, todo muy lindo, pero... Tal cual. Por eso les traje como un resumen de qué novedades hubo en cada parte del país que hubo algún tipo de medida a partir uh-huh. de esto. En la ciudad de Buenos Aires, el 11 de junio, la legislatura porteña sancionó por unanimidad la ley para crear las unidades fiscales especializadas en violencia doméstica. Siguen diciendo doméstica, pero bueno, eso se lo vamos a perdonar. Ese mismo día se aprobó el proyecto. Se lo vamos a perdonar. Se lo vamos a perdonar en esta columna. Me hago cargo de lo que acabo de decir. Ok. Ese mismo día se aprobó el proyecto para instaurar la Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Nosotros sabemos que siempre el 25 de noviembre se hacen todo tipo de manifestaciones, de visibilización, uh-huh. pero parece que van a utilizar esta semana con algunos dispositivos en las escuelas, en todos los lugares públicos donde se pueda. Para intensificar las acciones que desarrollan habitualmente los organismos del sector público de la ciudad de Buenos Aires para sensibilizar, prevenir, sancionar, erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. El 29 de junio, la Procuración General de las Naciones creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Son todos títulos muy largos, pero que esta se resume en UFEM. En un plazo máximo de 60 días debería estar funcionando. En Mar del Plata, el 2 de junio, el intendente municipal Gustavo Pulti informó sobre la apertura de la nueva sede de la Comisaría de la Mujer, que todavía parece que no tenían. El 1 de junio se inauguró la primer Casa de la Mujer, organismo municipal donde se hizo entrega de botones antipánico. Es medio bizarro, ¿no? No, es que a mí todo... yo no sé si... Porque me lo estoy tomando... No me lo quiero tomar en joda porque no es joda. Pero digo, pienso las unidades fiscales y pienso en Caraballo Calatayud. Pienso en la Comisaría de Mujer y la digo y cómo funciona. Digo, pienso, ¿viste? Y te empiezas a pensar... Pienso en los botones en antipánico. O en los jueces y el caso de Reina Mara, ¿no? Todo. Claro, como que se me vino todo un montón de imágenes a la cabeza. Esto. Sí. Está bien, seamos positivas igual. Por eso, vamos, Macarena. Por otra parte, el intendente de Mar del Plata negó la habilitación de cocodrilo, ¿sí? A pedido del fiscal Daniel Adler, el jefe comunal ratificó públicamente el rechazo a que cocodrilo se instale en Mar del Plata porque tiene varios antecedentes de denuncias en materia de trata de personas. Es un prostíbulo, un bar, un... Sí, muy conocido, donde van los famosos acá boliche. En Buenos Aires. Ah, un boliche. Es un boliche medio medio cabaret. Medio cabarul, exacto. Pero que pero, es conocido porque va Maradona, ha ido Coppola, no sé, como que es un lugar de top donde están... pero que detrás hay ciertas sospechas o... Sí, que es como el jet set de la prostitución. Ajá. Sí. Ah, mira. Y ahí entonces está en Capital. Estaban por abrir una sucursal en Mar del Plata y el intendente negó que se abra. Bueno, esa está buena. Y sí, esa es digamos la más... digamos la que más podemos ver plasmada. ¿Cómo va? Digamos. Sí, sí. En Catamarca, la directora de la Unidad Judicial Especial de Violencia Familiar y Género, Guadalupe Dizzi, reveló que se incrementaron los casos de violencia contra las mujeres y muchos de ellos entre parejas jóvenes, incluso menores de edad, que ya conviven. O sea, el primer paso, están aceptando que hay un problema. O sea, no les pidamos todo de golpe. Bueno, claro. Pero bueno, están aceptando que hay un problema. Se incrementaron. Qué menos mal que nos lo dice. Claro, pero lo dice alguien del Estado cuando antes había silencio total. Hay que ir viendo los avances de a poquito. Mendoza. Los poderes legislativo y ejecutivo anunciaron la implementación de 3 medidas. Pulseras magnéticas para monitorear excluidos del hogar o violentos, asesoría legal y gratuita para las víctimas y paquete de 4 leyes que incluyen la creación de la Fiscalía Especial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género, el Observatorio de Violencia de Género y la licencia por violencia de género para empleadas del Estado provincial. Bueno, algunos estados provinciales avanzaron en esas en esas licencias, que es importante, que es interesante, porque tiene que ver con que, bueno, que digo, estoy transitando esta situación, ¿qué hago? A veces me tengo que ir. Nosotros habíamos cubierto alguna vez algún caso de alguien que se iba a otra provincia, porque, digo, ¿cómo zafar? Sí, no está contemplado en el estatuto quizá un movimiento de esas características en esos tiempos que son necesarios hacerlo, como uno no puede esperar al movimiento anual complementario para pedir, entonces, bueno, atender esta problemática en el momento. Y el Observatorio de Violencia de Género podría estar permitiendo, de alguna manera, tener registros oficiales en esa provincia. Seguir aceptándolo como un problema de Estado, sí, digamos. Santa Cruz. Se anunció que se había comenzado a trabajar en la reglamentación de la Ley Provincial de Violencia. Hubo encuentros con referentes de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y con integrantes de algunas ONG provinciales. Luisa. No, me quedé así como, se anunció que se había empezado a trabajar. Bueno, flacos, vamos, pongámosle. Además, trabajaban en la puesta en marcha de la Mesa Local de Género para articular el trabajo de diversos actores sociales. Luego, del 3 de junio, acá viene la noticia, la subsecretaría informó que las denuncias y las consultas por casos de violencia se duplicaron. Entre el 3 de junio y ahora se reabrieron los grupos de ayuda mutua y contención de la víctima y retomaron trabajos en los colegios secundarios con talleres de concientización sobre la violencia en el noviazgo. Y ahí hay mucho que si se implementara y se formara los docentes con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, mucho la cuestión de que las pibas sobre todo puedan identificar tempranamente los signos de violencia de género en sus relaciones, disminuiría muchísimo. En Salta, después del 3 de junio se formó una comisión bicameral para establecer el procedimiento de actuación judicial en la aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral, de modo de retomar el trámite parlamentario que había quedado detenido en el Senado Provincial, como tantas veces hemos hablado de Salta, que las leyes es como que tardan en implementarse. Avanzó el trámite legislativo del proyecto de ley para eliminar la instancia de mediación en los casos de violencia de género. Además, se formó la comisión especial para seleccionar al representante de diputados en el Observatorio de Violencia de Género. En el Senado se reunieron las comisiones para analizar el proyecto de la adhesión a la Ley Nacional de Violencia de Género. O sea, todavía están pensando si se van a adherir. Exactamente, están pensando si lo van a aceptar como un problema, como veníamos diciendo. En Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió avanzar con la creación de un registro de femicidios y casos de violencia de género, de acuerdo a lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El legislador de Frente para la Victoria, Guillermo Gassenbauer, presentó un proyecto para la implementación del botón antipánico. Vemos que es como muy dispar el avance, ¿no? Es como que en algunos lugares ya se han tomado medidas bastante, digamos, fructíferas y en otros todavía están viendo si lo toman como un problema. Sí. Tierra del Fuego, allá. Bien al sur. A pocos días de las elecciones de la actual gobernadora electa, Rosana Bertone, contó en una entrevista radial que había sido víctima de abuso sexual en la infancia. Pero bueno, no sé hasta qué punto esto es un avance social, pero bueno, lo costó, se hizo cargo. Sí, poder mostrarlo, poder decirlo, ¿no? Poder, no sé, ¿no? Como poder sí, muchas veces ponerle en palabras. Por ahí generar identificación, ¿no? Eso. Sí. La Rioja. La senadora nacional Teresita Luna convocó a actores políticos, sociales, religiosos y representantes de las asociaciones de sociedad civil para firmar una carta compromiso en contra de la violencia de género. Es medio raro, ¿no? Firmando la misma carta religiosos, políticos, actores, como un popurrí medio raro. Santa Fe. El mismo día que se realizó la movilización, la intendenta Mónica Fein anunció la creación de un centro de atención a las víctimas. La oficina comenzó a funcionar el 1 de julio. Bueno, bastante efectivo. Comenzó a funcionar el 1 de julio. Bueno, eso es lo que tenemos en avance en un modo federal, digamos. Lo que movió la movilización. La movilización. Y esperemos que siga moviendo, ¿no? Que no queden palabras y que estas cosas se lleven a cabo. Así es. Así es. ¿Quieren musiquita? ¿Quieren que y sigamos? Vamos a distendernos ¿Cómo un la poquito. Ven? ¿Cómo la ven? Dale, dale. Y después seguimos con un poquito más de la columna de Maca, entonces. Uh-huh. Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra, ya vamos a cerrar. Y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Es madre soltera. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Continuamos, 14:50 minutos ya casi por finalizar este Estalla Silencio. Bueno, Maca, ¿qué más tenemos para estos minutitos? Vamos a completar con algunas noticias de color, como quien dice, ¿no? Dale. En comparación a lo que estuvimos hablando, esto es más, de arcoíris, más distendido, claro. Recuerdan que estuvimos en varios programas nombrando algunos estados dentro de Estados Unidos que iban aceptando el matrimonio igualitario con más o menos resistencias, pero no era una cuestión a nivel nacional. Bueno, la Suprema Corte norteamericana dictaminó la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país. por 5 votos a favor y 4 en contra, uh-huh, medio ajustadito. Sí. El justito, tribunal, justito. Sí, avaló la legalidad de las bodas entre personas del mismo sexo para todos los estados y aseveró que la prohibición es inconstitucional. Claro, porque, disculpa, en algunos estados todavía decía en el código que era para procrear, ¿no? Que el matrimonio era entre un hombre y una mujer para procrear, entonces ahí era donde... Había una contradicción. No, obviamente. No cuajaba. Sí, no los casaban, digo, amparándose en esa ley, no es que justo, ¿no? Pero amparándose en eso, y creo que justamente esto es lo que viene a sacar esa partecita, sí, del código de todos los estados. Esto debe responder a varias cosas, y alguna tiene que ver con algo que ya hablamos acá cuando hablamos de algún estado de estos, que había varias empresas con mucha presencia en Estados Unidos que como que avalaban esto porque decían que era mejor para los negocios, que era más saludable para, cierto, sus empleados. Había toda una cuestión mercantilista atrás de esto y se ve que, bueno, hizo ruido en el Congreso y lo han aceptado. Pero bueno, bien, bien igual. El máximo tribunal dictaminó que es, como decíamos... La Corte Suprema lo dictaminó, ¿no? Sí. ¿Cómo? Inconstitucional no reconocer ese derecho a las parejas integradas por personas del mismo sexo. Hasta la decisión, el casamiento igualitario era legal en solamente 36 de los 50 estados, uh-huh, ¿sí? Un poco más de la mitad. El presidente Barack Obama celebró la resolución del tribunal y afirmó que el fallo constituye una nueva victoria para Estados Unidos. En Washington DC, una multitud de activistas celebró en el edificio de la corte, mientras que los grupos conservadores, como siempre, indignados, ¿no? Protestando, bueno, diciendo que es antipatria y que se vino el fin del mundo. Y recordemos la sanción de la ley de matrimonio igualitario acá, uno, ¿no? Sí, obvio. Opus Dei de un lado. Sí, tal cual. Así que bueno, Estados Unidos se convirtió en el país número 21 en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, acá hace 5 años que ya lo tenemos. Y que como gente común y diversas celebrities manifestaban en las redes sociales y en todos lados que estaban contentos, los grupos conservadores expresaban furia porque lo consideraban un atropello a la justicia, la naturaleza y la naturaleza de Dios elogiada por los firmantes de la Declaración de la Independencia como fuente de la ley. No puede ser usurpada por el edicto de una corte. Bueno, Declaración de Independencia firmada en 1776. Lo sentimos, claro, mucho, ¿sabes? Bueno. Lo lamentamos por ustedes. Bueno, y bajamos un poquito en Europa y nos vamos a México. Bien, que ha pasado algo más o menos parecido. A partir del lunes pasado, las parejas integradas por personas del mismo sexo empezaron a poder casarse en México tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bien, también la Corte Suprema, uh-huh, tiene ahí que fallar. Pero acá hay un poco de trabitas. La magistrada de la Corte, Olga Sánchez Cordero, declaró que ahora corresponde a los 32 estados mexicanos hacer las adecuaciones pertinentes para que sus normas no sean declaradas inconstitucionales. Bueno. Entonces, bueno, está bien, pero tiene un recorrido que se inició ahora. Claro, digamos, tienen que adaptarse, no pueden ir en contra del fallo de la Corte. Sí, pero puede, yo lo que leí en la nota es que puede que en estos meses y este tiempo sea difícil y para las personas, o sea, que no sea un trámite como acá que vas, te querés casar en cualquiera de las provincias, claro, y que terminen teniendo que hacer algún pedido o yéndose a otro, casarse a otro estado o esto de pedidos a la justicia, uh-huh, que porque todavía eso no está reglamentado. Ya hubo casos en México estados que se autorizó mediante la justicia algunos casamientos, claro, pero bueno, ahora sería para todos, para todos, porque sin autorización, la corte, claro, exacto, sin autorización. Por su parte, como siempre, el episcopado mexicano advirtió, dijo, que la Corte Suprema no le corresponde crear nuevas formas de matrimonio. Eso crear, es Dios, ¿no? Esta cuestión, esa creación. Eso le corresponde a Dios. A Dios. E insistió en que esa unión solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. Un poco esto que decía Aguada, porque es para procrear. Entonces, uh-huh, ¿para qué? ¿No? Bueno, lo sentimos mucho por ellos también. También. Y en el marco de esta apertura norteamericana a los matrimonios igualitarios, se sumó Nintendo, la marca de videojuegos. La empresa confirmó que en su nuevo título Fire Emblem Fates, que parece que es un juego de roles donde juegan personas adultas más que niños, el personaje principal puede contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo a partir de la versión que distribuirán el año que viene en América y Europa. ¿Qué pasa? Este video ya había lanzado en el anterior una aplicación que se podía casar con otro, pero salieron todos en contra, digamos. Todos los mismos de siempre. Los mismos de siempre en las redes porque sociales. Porque lamentamos mucho. Porque la lamentamos mucho. Estamos puramente compungidas. Sí. Pero bueno, como ahora se ve que Nintendo hace estudios de mercado y ve que la onda cambió y que la gente empieza a aceptar eso, garpa el gay friendly, bueno, sacan un nuevo Nintendo que otra vez tiene esta aplicación de que se casen. Claro, y le dijeron a la iglesia, lo sentimos mucho por ustedes, pero... Me hiciste acordar que nuestra compañera Paula Cruz, Paulita, que nos estás escuchando, cuando jugaba al juego de la vida, alguna vez yo la he escuchado decir que en el autito podía poner, o ponía ella, dos mujeres o dos varones, como para ir metiendo ahí en su familia en el imaginario, y en sus hijos. ¿No? Claro, bueno, el autito este se casa la persona en este autito se casa con otro. No, bueno, varón. Pero pensaba esto en relación a lo que habíamos charlado en la columna de educación el sábado pasado, el anterior, con respecto a qué poco hay también para abordar la diversidad de las familias en la vida cotidiana de la escuela, claro. Y bueno, digo, este está bien, quizás es un juego para adultos, pero bueno, como ir pensando. Bueno, también, en el juego de la vida podemos poner dos muñequitos celestes o dos rosas. Creo que nunca jugué el juego de la vida. Yo tampoco. Podés y bueno, casarte y me voy a casar con un matrimonio igualitario. ¿Y alguien tiene el juego de la vida? Para yo no. Romy y Sebi lo tienen. Tenemos una cita entonces. Romina, tenemos una cita en tu casa para jugar el juego de la vida. Y volviendo un poco al impacto del 3 de junio, en los programas informativos, la violencia contra las mujeres rara vez es presentada como femicidio, esto es lo que se está observando últimamente. La movilización Ni Una Menos mostró otra realidad en torno a la violencia contra las mujeres, lo que se ejerce desde los medios. Un informe del Observatorio de Discriminación en Radio y TV muestra que solo el 2,4% de los contenidos se dedica a temas de género. Curiosidades del monitoreo de mayo, el mes previo al histórico acto en Plaza Congreso. Vamos a ver si ahora cambia algo. Uh-huh. Pero hasta mayo se desprendía esto, que solo el 2,4% de las noticias presentadas por Canal 13, Telefe, la TV Pública, Canal 9 y América, o sea, hablamos canales de aire, están relacionados con la temática de género. De las 354 noticias analizadas en esta categoría, 231, es decir, 3 de cada 4 noticias, o sea, esto está muy estadístico, me siento con Luisa Vecino. El 74,3% son presentadas como casos policiales o de inseguridad, ¿sí? En vez de como femicidios. Sí, como femicidio. Y en el caso de violencia hacia las mujeres, que son muy pocas las que son tratadas como femicidios, sino también crimen pasional, violencia doméstica, todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotras las veces que hemos hablado con Maximiliano Montenegro, periodista de prensa gráfica, un medio gráfico del Diario Popular, no medio especializado en género, particularmente, salvo este periodista ha comentado lo difícil que es instalar entre sus compañeros de redacción que se empiecen a erradicar algunos conceptos para pensar. Diario Popular, que no sé si sigue, pero en la portada salían las chicas. Claro, las chicas. Eso lo hemos charlado muchas veces con Cristina Montenegro, cómo combinaba ese diario misógino y su perspectiva. Y él contaba como reivindicaciones cuando él podía, aparecía en la tapa del diario, femicidio, ¿no? Claro. Pero que son como luchas difíciles e internas, en ese caso era la redacción del diario, imagino, en los noticieros y en los medios. El monitoreo también trabajó con una serie de variables que permitían medir si las noticias tenían perspectiva de género, es decir, cómo se encuadra la noticia, ¿no? Cómo le dan el contexto. Contextualización de la problemática, foco en agresores, tema de interés público, referencia a instrumentos jurídicos, tipos de la ley 26.485, lenguaje, terminologías usados, inclusión de estadísticas de violencia de género y femicidios, entre otros. Esto como darle un marco más serio a la noticia y no dejarla como algo aislado, que bueno, otra mujer que muere. Sí, pasó tal cosa, punto. Se observó que solo el 9% de las noticias incluyó esta perspectiva de contextualización y además ninguna nota registró el uso del lenguaje no sexista. O sea, el lenguaje sexista es algo que está muy instalado y que, bueno, tenemos un largo camino por recorrer. Es verdad. Pero bueno, por este mes, esto me pareció como para hacer un balance, en realidad corresponde al mes de junio. Está bien. Y nos veremos en agosto para ver qué pasó en julio. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Maca, por esta columna. Bueno, y ahora sí, siendo las 14:59, Luisa, nos tenemos que despedir de toda la audiencia. Así es. Hasta el próximo sábado. Nos despedimos también de la audiencia de FM Tincunaco, que nos escucha los jueves de 15 a 17 horas. Y quédense en FM Moreno, escuchando FM Moreno, porque se viene Mundo Bullicio. Maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día esto.